estás? Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitos y amiguitos, estamos de nuevo en la fiesta de la alegría, Carnavalito. Hoy estamos nuevamente haciendo nuestro programa muy alegre. Yo soy Violeta. Yo soy Carla. Y yo soy Vane. En el programa anterior hablamos acerca de la familia, cómo se conforma una familia y los tipos de familia existentes. El tema de hoy es los roles familiares. ¿Saben ustedes qué son los roles familiares? El papel que cada uno realiza dentro de la familia es muy importante y tiene funciones diferentes. A estos papeles los conocemos como roles. A continuación vamos con el tema musical, Somos Familia. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? ¿Son los roles que se cumplen en la familia? Tú, Carlita, ¿cuáles crees que son los roles familiares? Existen roles como el de tu papá, el de tu mamá, el de nosotros los hijos. ¿Tú, Violeta? Sí, pienso lo mismo que Carlita, excepto porque los roles que cada uno desempeña en la familia son muy diferentes y que corresponden a la edad de cada miembro. Por ejemplo, los hijos solo tienen como roles o responsabilidades ayudar a su madre o tender la cama, pero el papá y la mamá tienen como roles trabajar. Pero tenemos que recordar que no necesariamente porque sea el papá tiene él solo que trabajar y porque sea la mamá ella solo tiene que hacer las funciones del hogar, y que ahí se debe existir una equidad de género. Bueno amiguitos, les cuento que un rol familiar es el papel que cada uno realiza dentro de la familia. Es muy importante y tiene funciones diferentes. A esta familia también se la conoce como rol. En cualquier familia se especifican muy bien los roles que cada uno va a desempeñar. El padre, la madre, del hijo o el hija, ejerciendo la función correspondiente a cada uno de ellos. Muy bien, con respecto a que Violeta nos dijo, les voy a contar que en mi familia sabemos dividirnos las tareas del hogar, como el lavar los platos, el barrer, el limpiar, el lavar baños y también ayudarnos en la cocina. ¿Tú, Vanessa, sabes dividirte los roles en tu familia? Sí, por ejemplo, en mi familia, cuando acabamos de comer, cada uno lava su plato, su vaso, su taza, lo que hayamos consumido. Violeta, ¿y cuáles son tus roles familiares? Bueno, pues los roles familiares que yo desempeño en mi hogar son correspondientes a mi edad. Por ejemplo, a veces ayudo a lavar el baño, ayudo a hacer el aseo, cocino, hago mis tareas, tiendo la cama, también lavo los platos, y eso porque no siempre mi mamá puede ayudar. Entonces, el deber que tiene uno como hijo es también ayudarle a la madre. Y tú, Abigail, ¿cuáles son los roles que tú desempeñas en tu casa? Pues yo por la universidad no puedo hacer mucho, pero igual con lo que puedo ayudarle a mi madre es en limpiar la casa, limpiar mi cuarto y ya, porque, o sea, antes cuando era más pequeña y sí, y aunque sea, lo hacía para salir. Muy bien. A ver, ¿ustedes creen que la mamá es la única que debe realizar las labores de su hogar? Vani. No, yo por ejemplo pienso que, por ejemplo, en mi familia es así, o sea, nos dividimos los roles. Si mi mami tiende las camas, nosotros barremos. Si mi mami cocina, mi papi lava los platos, así. Yo pienso que debe ser así. ¿Y tú, Violeta? Bueno, pues yo pienso lo mismo que dice Dani. En el hogar todos deben dividirse las tareas, no importa si es hombre o mujer o papá y mamá, ya que todos tienen equidad de género y de derechos, y todos tienen las mismas funciones. Y excepto si es alguien de tercera edad o discapacitado. Muy bien, es muy importante que nosotros nos dividamos todos nuestros roles en el hogar, ya que todos somos los que vivimos ahí, por lo tanto es nuestra manera, es nuestro hogar y debemos llevarlo. Bueno, pues a continuación vamos con el tema musical, El Pequeño Pichón. Con ustedes, ¿y qué papel desempeñan? Bueno, en mi casa solo viven mami y yo, pero ahí entre las dos nos apoyamos mucho y nos dividimos los roles y las tareas del hogar. Como decía antes, yo a veces mami no puede dejar cocinado porque está trabajando, entonces yo le ayudo. Y a veces también es al revés, pero así siempre hay que turnarse los roles. ¿Y tú, Abby? Pues yo, le ayudo más en lo que es en la noche, porque mi madre le ayuda a mi hermana, en cambio ella pasa en la casa de mi hermana, ayudándola a cuidar a mi sobrina, entonces es como que más aparte. Sí, yo le ayudo en la casa con lo que son arreglando mi cuarto o arreglando la cocina, lavando los platos o cosas así. ¿Y tú, Carlita? En mi casa siempre nos turnamos, siempre es arreglar los cuartos, igual pasar... Igual en la cocina, aunque generalmente yo por la universidad solo paso así como que realizando mis tareas, pero los fines de semana siempre ayudo. ¿Y tú, Vane? Bueno, yo creo que solo les ayudo en las noches o los fines de semana, o sea, nos reunimos y arreglamos la casa todos juntos porque no, o sea, de lunes a viernes y sábado no tienen tiempo por lo que trabajan, entonces no, no logramos todos arreglar o cumplir con los roles que tenemos. Bueno, yo pienso que es muy importante que, ya que en todos nuestros hogares, las familias siempre dividimos las labores y los roles, porque así no se recarga el peso sobre la madre. Muy bien, amiguitos. En su hogar, ¿quién trabaja y quiénes son los que hacen las tareas del hogar? Tú, Vane. Bueno, en mi casa, mi papi y mi mami trabajan, entonces, como dije hace un momento, o sea, nos repartimos los roles, pero más lo hacemos el fin de semana, porque de lunes a viernes no pasamos en casa. ¿Tú, Abby? Yo, solo vivo con mi mami y entre los dos nos repartimos. O sea, ella no está trabajando actualmente, pero mi hermana le ayuda con cierta cantidad de dinero, entonces eso nos da basta para las dos. Y eso se podría decir que es como que un trabajo. Entonces ya, eso. ¿Tú, Carlita? Igual, siempre son roles divididos. Creo que todo va en la forma en la que nos vamos turnando. Pero ahora vamos a hablar de un poco más lejitos. Cuando vamos a visitar a los abuelitos, ¿quién es ahí? ¿Quién ayuda en el hogar? A Violeta. Bueno, yo, como mi abuelita está en Colombia y solo tengo una, cuando siempre voy, siempre les ayudo en todo lo que pueda. Muy bien, Abby, ¿tú? Yo, a ver, igual, o sea, al cuarto que llego, eso de ley tengo que yo limpiarlo, porque si no mi abuelita se enoja y no pega que mi abuelita se enoje. Ya, sí, es muy interesante, pero siempre tenemos como que algo que aprender de ellos, han aprendido algo, es como que una manía que se nos pega, sí, porque los abuelitos siempre que vamos nos están insistiendo. ¿Tú, Vané? Mi abuelito es como, por ejemplo, si se rega un arroz, ese rato lo limpia, o si algo se regó en la mesa, ese rato pasa un trapo. Es así. Y ya de eso creo que uno se aprende, y cuando pasa así, medio se rega algo, ya estoy limpiando, así. ¿Tú, Abby? Los platos sobre la mesa. O sea, si tú te levantas ya de haber comido y no recogiste el plato, entonces ya te cae, mi abuelita te cae. Entonces es una manía que uno, o sea, que toda mi familia ya ha cogido, de que estamos todos y de ahí lo tenemos que coger, o si no, mi abuelita ahí ya está, nos está viendo. Bueno, pues, además yo quisiera preguntar, ¿ustedes qué es lo que más les gusta de ir a visitar a sus abuelitos? A ver, a mí lo que más me gusta es que siempre a mi abuelita le encanta salir a caminar por el parque o así, entonces yo la acompaño. Y de ahí me cuenta sus cosas, sus anécdotas, entonces es algo chévere, me encanta pasar con mis abuelitos. Sí, siempre son historias nuevas en las que nos van como que nos van contando y sobre todo aconsejando. Bueno, como dijo mi amiga, creo que a mí, mis abuelitos, lo que me encanta que hagan es que, por ejemplo, nos reunimos así entre familia y nos cuentan historias, nos cuentan anécdotas que ellos han vivido antes. Y bueno, como mis abuelitos, o sea, ya no pueden salir y así, nos dedicamos así fines de semana a ver películas juntos, así con mis primos, mis tías, mi ñaño y así. ¿Y tú, Violeta, qué haces? Bueno, pues cuando voy con mi abuelita casi siempre paso tejiendo porque ella me enseñó a tejer y me gusta mucho tejer, entonces pasamos aquí y mientras tejemos vamos viendo, no sé, una película o conversando. ¿Y te gusta tejer? ¿Te encanta? Sí, a mí me encanta hacer todas cosas, muchas cosas. ¿Y qué les parece si vamos con nuestro siguiente tema musical? Quisiera hablar contigo, no te puedo escuchar. Quiero que sepas lo que digo, tengo que ir a trabajar. Te presento a mis amigos, no tengo tiempo de jugar. Si me dejas yo te sigo y podemos conversar. Yo soy parte de esta casa, yo soy parte de mi escuela, yo soy parte de este barrio, yo soy parte de mi tierra. Quisiera escucharte, pero tú tienes que hablar. Compartiendo las palabras, nos hacemos un lugar. Si rompemos el silencio, nos podemos escuchar. Con tu parte y con mi parte, somos parte de otra parte. No te apartes de tu parte, vamos a participar. Somos hijos de esta casa, somos niños de la escuela, somos vecinos del barrio, somos gente. Ahora, amiguitos y amiguitas, vamos con el segmento Cuéntalo. Vane nos tiene una historia. nuestras anécdotas en Cuéntanos. Bueno, hace mucho tiempo una mamá oveja encontró un cachorro león abandonado. Al verlo tan solito, la mamá oveja decidió acogerlo y criarlo con sus hijos corderitos. El pequeño león estaba tan a gusto con los corderos que creció pensando que él también era uno de ellos. Cuando el león se hizo mayor, siguió viviendo entre las ovejas y los corderos, como uno más del rebaño, comportándose igual que lo hacían los demás. Las demás ovejas sabían que él era diferente, pero lo habían aceptado. El león pastaba con las ovejas, dormía con las ovejas e incluso emitía unos sonidos muy parecidos a los balidos de las ovejas. Un día apareció por allí un gran león, viejo y sabio, dispuesto a lanzarse sobre las ovejas para llevarse una para la cena. Mientras analizaba, escondido a la distancia, cuál era la oveja más lenta y por lo tanto la más difícil de cazar, el viejo león vio a un león joven pastando entre ellas. El viejo león no salía de su asombro, se le veía tan tranquilo entre las ovejas que no se lo podía creer. Después de pensarlo unos segundos, el viejo león decidió ir por el león joven a ver qué pasaba. Cuando las ovejas vieron llegar al león, se asustaron y salieron corriendo. El joven león hizo lo mismo. El león viejo corrió atrás de él hasta que consiguió pararlo. «Por favor, no me hagas daño, no soy más que una débil oveja», dijo el león joven. El león viejo comprendió que aquel león no sabía lo que realmente era. «Si vienes conmigo hasta aquel estanque, prometo no hacerte daño, ni a ti ni a tus hermanos». El león joven aceptó el trato y fue hasta el estanque. «Acércate a mi lado y mira el agua», dijo el león viejo. El león joven hizo lo que le pidió el león viejo. «¿Qué ves en el agua?», preguntó el león viejo. El león joven se asustó. «Dos leones», gritó. «¿Dónde estoy yo?». «Mira bien», dijo el león viejo, «somos tú y yo». El león joven se miró fijamente, entonces una especie de fuerza interior le recorrió todo el cuerpo y emitió un feroz rugido. «¡Soy león!», dijo. En ese momento toda la debilidad que el león había sentido por creerse oveja desapareció. Desde entonces, el león se sintió poderoso, pero no abandonó a su familia de ovejas, sino que se quedó con ellas para cuidarlas y protegerlas, como hizo su mamá oveja cuando él lo adoptó siendo un cachorro. Amiguitos y amiguitos, en este cuento podemos oír que es muy importante la familia, ya que no importa ahí en ese cuento si la mamá oveja adoptó a un león, ya que ella solo quería cuidarlo y protegerlo, y es lo que siempre quieren hacer nuestras madres con nosotros mismos, y siempre quieren lo mejor para nosotros, aunque siempre traten de corregirnos y uno crea que es que ellas no nos quieren, pero es que es su forma de protegernos y de cuidarnos. Muy bien. Vamos con nuestra siguiente canción, Voy a Guardar, de Piñón Fijo. Voy a guardar. Viaja sin rumbo, voy a guardar. Más linda que jugar, pero si que encontrar. Por eso ya los voy a guardar. Ahora vamos con nuestro segmento de Super Gota. Es un ave. Es un barco. Es un avión. Es Super Gota. La heroína que nos ayudará a cuidar el agua. La llave del lavabo mientras te enjabonas las manos, te rasuras o te lavas los dientes. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida, la tienes que cuidar. No desperdicies, úsala con la razón. El agua es vida, ve y dile a los demás. Cuéntale a todos lo que digo en mi canción. Bueno, amiguitas y amiguitos, en este segmento de Super Gota les quiero compartir que este lunes 5 de junio se conmemoró el Día del Medio Ambiente. Por eso también les quiero recordar que desde nuestros hogares debemos ayudar a mamá y a papá, ayudando a lavar los platos con nuestro aseo personal, ya que eso también ayuda a nuestro hogar. Y de ahí con el aseo también, si se puede, de nuestros hermanos y ayudarles a cuidar. Recuerden que es muy importante cuidar el agua, ya que es la fuente principal de nuestro cuerpo. Amiguitos y amiguitas, sabemos que en nuestra familia existen normas y reglas que debemos cumplir. Eso es verdad, Carla, pero debemos tener en cuenta siempre que no necesariamente por ser papá o mamá nos pueden imponer las reglas, ya que si a veces no queremos, podemos decirles, pero no solo por capricho, sino que también debemos argumentar, porque no podemos decir: no quiero lavar los platos. ¿Por qué? Porque no quiero. Si no, tenemos que argumentar, no sé, estoy cansada, tengo deberes o algo así. Pero no solo debemos decir que no por capricho, eso debemos tenerlo muy claro. Amiguitos, ¿saben cuáles son las normas que ustedes llevan en su familia? Vale. Por ejemplo, las normas que yo llevo en mi familia son, cuando estamos comiendo en la mesa, no se puede levantar de la mesa hasta que todos acaben. O si el que come tiene que lavar los platos. Si yo ocupé una cuchara, un vaso, una taza, yo tengo que lavar eso. ¿Y tú, Abby, qué norma manejan en tu familia? La norma que utilizamos es el turnarnos el hacer. Si mi madre hizo el lunes, yo lo tengo que hacer de ley el martes. O mi mami lavó los platos en la mañana, yo lo tengo que lavar en la tarde. Así sucesivamente. ¿Y tú, Carlita? Bueno, una norma muy interesante es el realizar... El último que se levante de la mesa tiene que lavar los platos. Eso fue como que un tipo de juego o así, y se quedó como norma. ¿Y tú, Violeta? Bueno, pues en mi casa la principal norma es que cada una lava su ropa. Y a veces la norma que yo más tengo es hacer mis tareas y lavar los platos. Yo debo lavar los platos. Desde que tenía 10 años para ir mejorando, y así cuando esté grande yo sepa hacer eso y no me quede estancada en ay no sé y me pues. Muy bien. Sí, ¿qué les parece si vamos con nuestro segmento de la cometa? Sí, cometa. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira, mira. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Mira, mira. Esperando siempre el viento para que... Y ahora vamos a empezar con adivinanzas. Ya. Verde nace, verde se cría y verde sube los troncos de arriba. ¿Qué será? El grillo. No. La manzana. No. La lagartija. ¡Sí! ¡Muy bien! Otra. Tengo tinta y tengo plumas y brazos tengo de más, pero no puedo escribir porque no aprendí jamás. Un pulpo. Un pulpo. No. ¡Una más! ¡Sí! La última. Es la reina de los mares. Su dentadura es muy buena. Y por no ir nunca vacía, siempre dice que va llena. ¿Qué será? Ballena, pues de ley. ¡Ay, sí! Pero tienes que respondan también. A ver, yo les tengo una. A ver, llena. Sube llena y baja vacía, y si no se apura, la sopa se le enfría. Un barco. No. Baja cuchara. Vacía. ¡Sí! ¿Quieren continuar con los trabalenguas? Sí, ahora sí. Yo les voy con una, ¿ya? El amor es una locura que solo el cura lo cura, pero el cura que lo cura comete una gran locura. ¡Bien! Vamos, que le acabamos con una juntos, ¿ya? Ya. Oh, no, hasta eso yo digo. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? Aquel que lo desenladrille, un buen desenladrillador será. Vamos juntos. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. ¡Muy bien! Ahora, el sexto intento del tradicional trabalenguas. Chan, chan, chan. A ver, dinos. Programa 6, repetición 6. Autorio. Intento 6. Tres tristes trigues tragan trigo y contregal. Ese va a ser el intento 6 fallado. Muy bien, pero ya te salió mejor. Muy bien. Ok, ¿qué les parece si vamos con nuestro siguiente tema musical? Cada cosa en su lugar. Después de tantos chistes, trabalenguas, adivinanzas, pues ahora nuestra invitada de honor, Violeta, nos va a cantar su canción Ajonjolí. El ajonjolí te da mucha energía para que cada día estés más activa. El ajonjolí te da mucha energía para que cada día estés más activa. El ajonjolí te da mucha paz para que cada día puedas disfrutar. El ajonjolí te da mucha energía para que cada día estés más activa. ¡Muy bien! ¡Bravo! Autora Violeta. Y ahora continuamos con nuestro segmento Barquito de Papel. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. En el barquito de papel comenzamos a navegar. Racatacapum, racatacapum, pum pum pum pum. Por el mar de los juegos. Sí. Pum pum. Toca la flauta, la foca. En el barquito de papel vamos a escuchar el cuento del señor cuentero. Ay, yo no sé ustedes, pero yo quedé muy cansada después de esta deliciosa y hermosa canción. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos un bellísimo cuento? Para entonces tus orejotas de elefante, pero sobre todo, escucha con mucha atención. Es decir, escucha con el corazón. Es la historia de un señor cuentero vestido de blanco, con sombrero blanco, bufanda blanca, gabán blanco y zapatitos blancos. El señor cuentero se iba todos los domingos a aquella plaza a contar uno tras otro, sin repetición alguna, durante todo el día, unos bellísimos cuentos que todos admiraban. Contaba uno tras otro, pero lo curioso de este señor cuentero vestido de blanco era que al contar sus cuentos cerraba los ojos y cada palabra que imaginaba la dibujaba en su mente. Así pasaron varios domingos en donde el señor cuentero vestido de blanco, de sombrero blanco, bufanda blanca, gabán blanco y zapatitos blancos, contaba cuentos todos los domingos en aquella plaza. Pero de 1000 personas que iban a visitarlo, pasaron a 500 el siguiente domingo. Al siguiente domingo, de 500 a tan solo 300. De 300 a 100, de 100 a 50. Y oh, qué tristeza. Llegó un domingo en donde solamente había un pequeño niño de tan solo 8 años escuchando las historias de aquel señor cuentero, el señor cuentero que contaba los cuentos con los ojos cerrados, imaginando cada palabra en su mente. Pasaron unas cuantas horas, aquel domingo en donde solo el pequeño niño lo estaba escuchando. Y el niño, ya desconcertado, jaló entonces del gabán del señor cuentero. Alaba una y otra vez, pero el señor cuentero no abría sus ojos, porque cuando los verdaderos cuenteros cuentan cuentos, cuentan con los ojos cerrados y con tanta pasión que ni siquiera este señor cuentero vestido de blanco se había dado cuenta que el pequeño niño llevaba varios minutos jalando de su gran gabán. Pero unos minutos después, el cuentero abrió sus ojos y miró a su alrededor y encontró entonces solo aquel pequeño niño de tan solo 8 añitos. El niño entonces abrió los ojos emocionado porque por fin el señor cuentero le estaba poniendo atención y le preguntó: «Pequeño niño, ¿qué quieres?». El niño entonces le dijo: «Señor cuentero, ¿usted qué está haciendo?». Ay, el señor cuentero, desconcertado, le dijo: «Pero ¿no te das cuenta, pequeño? Estoy contando cuentos. Es lo mejor que sé hacer y es lo que me da vida, contar cuentos». El niño entonces miró a su alrededor y nuevamente el señor cuentero le preguntó: «Disculpe, señor cuentero, pero ¿a quién le cuenta cuentos?». El señor cuentero entonces, emocionado, alzó la mirada y dijo: «Yo le cuento cuentos a todo el mundo, al mundo entero». El niño, desconcertado una vez más, le dijo: «¿Pero a quién le cuenta cuentos si no hay nadie que lo está oyendo? ¿Para qué cuenta cuentos? ¿Yo? Yo cuento cuentos para cambiar el mundo». El niño guardó silencio unos instantes y una vez más le preguntó: «Señor cuentero, discúlpeme, ¿pero a qué mundo quiere cambiar si no hay nadie que lo oiga?». El señor cuentero vestido de blanco miró una vez más a su alrededor, bajó la mirada y vio al pequeño niño y le dijo entonces: «¿Sabes qué, pequeño niño? Tienes toda la razón.

toma este caramelo y yo voy a hacerte cosas así, o sea, y eso debemos aprender a decir que no, ya que eso es para cuidado de nuestro cuerpo, como lo veíamos en programas anteriores. Exacto, muy bien, porque no hay que aceptar nada de nadie, ni de desconocidos, ni de gente que le hayas visto una vez en tu vida y según tú le conoces, no, tampoco hay que aceptar porque no sabes las intenciones que tiene contigo. Tampoco de conocidos, ya que a veces los mayores casos de acoso sexual es de parte de conocidos. Y eso también es muy importante que las niñas y los niños lo tengamos presente. ¿Qué les parece si vamos con nuestro próximo segmento? Mi musical. La continuación de la historia de nunca acabar. A veces pienso si vale la pena decir cuánto tiempo más. Seguirás viendo atrás y no reflexionarás. No se lo digo a los demás, no. Me lo digo a mí mismo y es que a veces me he sentido en un abismo. Hay que dejar el pesimismo. Hechos reales que he mirado desde niño. Cosas que pasan en las calles de Quito. Drogadicción, delincuencia, homicidio. Prendo la tele, otro caso de suicidio. Te hablo de realidades y no de mitos. Se apagan vidas por dinero y por vicios. Y es que es común, es nuestra realidad social. En el tercer mundo no alcanzó para todos el pan. Mientras la dama no sabe con qué cartera combinar. Mujer se prostituye para sus hijos de alimentar. Vive la vida, no caigas en este hueco. Porque será muy difícil para ti de nuevo. Que hay que caminar y luchar como un guerrero. Haz esa promesa a ti mismo. Vive la vida, no caigas en este juego. No te arrojes a ti mismo en un agujero. Que hay que caminar y luchar como un guerrero. Haz esa promesa a ti mismo. La culpa no es de aquella que por dinero su cuerpo entrega. Ni tampoco del mendigo que en la calle plata ruega. ¿Quién controla esta rueda? Mientras unos huelen a perfume, otros huelen pega. Muchos quieren más y solo tiran de su cuerda. La ambición y la avaricia lleva celo con más fuerza. El dinero y el poder siempre provocan las guerras. Siglo XXI y todavía vemos la violencia. Culpable es la codicia que genera la inconsciencia. Así se forma un mundo donde hay ira y no hay clemencia. El mal que ves a diario es solo la consecuencia. Poca solidaridad y demasiada indiferencia. Por eso a veces me pregunto qué es lo que tengo que hacer. Porque es imposible que exista un cambio al parecer. La solución está en la voluntad de las personas. No más hipocresía, no más promesas rotas. Vive la vida, no caigas en este hueco. Porque será muy difícil pararte de nuevo. Que hay que caminar y luchar como un guerrero. Haz esta promesa a ti mismo. Vive la vida, no caigas en este juego. No te arrojes a ti mismo en un agujero. Que hay que caminar y luchar como un guerrero. Haz esa promesa a ti mismo. Hay que echar fuerza, tener fe y seguir pa'lante. En mi caso sería seguir reventando parlantes. Hacer hip hop hasta que el cuerpo aguante. Ser constante y nunca colgar los guantes. Esa es la promesa que me la hago a mí mismo. Seguir en mi trayecto siempre con optimismo. Tratar de llegar a conciencias con lo que rimo. Y aunque yo no cambie el mundo, ya llegué a tus oídos. Eso es suficiente para seguir con este ritmo. Y escribir en una hoja, remascando me inspiro. Es algo natural, como cuando respiro. Es un regalo que me ha dado ser divino. Por eso me es preciso seguir en el camino. Y día a día ir descubriendo mi destino. Tenemos que luchar con esfuerzo y sacrificio. Si es que todos en verdad pretendemos dar el giro. Vive la vida, no caigas en este hueco. Porque será muy difícil pararte de nuevo. Que hay que caminar y luchar como un guerrero. Haz esa promesa a ti mismo. Vive la vida, no caigas en este juego. No te arrojes a ti mismo en un agujero. Que hay que caminar y luchar como un guerrero. Haz esa promesa a ti mismo. Para escuchar una radio. justicia eterna. Que esto lo va, si todos lo va, chingue lo va, alma rata lo va, suena el lo va, quemando va toda Babilonia. Todos lo va, chingue lo va, alma rata lo va, suena el lo va, quemando va toda Babilonia, Ecuador y Chile vibrando en la conexión. Esto lo va, de todos lo va, chingue lo va, alma rata lo va, suena el lo va, quemando va toda Babilonia. Don't stop, ya is my rock, rock, is my papa and mi mama, is my rock, rock, jaguar, vaya ya, rock, rock, ya ya is my rock. Amiguitos, este ha sido todo nuestro programa de hoy. Yo soy Carla y me despido de ustedes. Les veo la próxima semana. Bueno, amiguitos, amiguitos, esto fue todo por hoy. Esta será hasta una próxima vez, ya que no voy a poder seguir viniendo. Pero les mando a todos muchos saludos y te cuido. Un saludo para mi mamita hermosa, para mi papi, mi ñaño Alex y mis abuelitos. Tía, yo un saludo para mi familia, mi madre y mi novio. Hoy estuvimos en Carnavalito. Esto fue Carnavalito. Escúchanos en nuestro próximo programa en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Carnavalito.